accept it now, you'll be in for a big surprise later, because this is rock and roll. Buenas noches, un jueves más, aquí estamos en la 106.6, 105.0, Ponferrada. Bueno, ¿qué pasa? Bueno. Saludar, peña. Presente. Presente. Ese Alex, ese Jorge y ese Tejo. Aquí estamos, un jueves más. Yo sí. Menuda carrera que nos hemos echado aquí. A ver, sí. Y de madre. Bueno, saber que este grupo que hemos puesto es un grupo americano que, como habéis podido oír, hace hardcore. Hardcore. Últimamente nos está dando mucho por hardcore, últimamente. ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, ¿qué coño pasa? Bueno, hay que cambiar de estilo. O sea, dentro de nuestro mundillo hay que ir variando, coño. Va por momentos. Hablemos de las novedades que hay por ahí. Hay novedades, son bastante. Este programa va a estar un poco lleno de lo que son los nuevos lanzamientos de discos. Parece que los grupos se ponen las pilas ahora en febrero, marzo y sacan adelante sus canciones, sus nuevos discos. Y tenemos pues novedades de Lendakaris Muertos, por ejemplo, que ya de Núcleo Terco, que va a ser una canción ahora, y también de Caótico, y algún grupo más por ahí que va a sacar nuevo disco. Entre ellos también el Danko Jones, ¿no? Que tenemos en la página web puesta. Danko Jones, que encima se suma a la tendencia esta de colgar el disco en internet, ¿no? Que parece que es tan popular ahora mismo y, de hecho, pues ya no sé si estará, pero de una semana colgando el disco entero de adelanto en su MySpace. Sí. Con todo lo que es el repertorio entero y la verdad que suena potente y muy cañero. Sí, Danko Jones, el grupo que hemos hablado bastante de ellos. Ahí, los primos de Tejo. Primos de Tejo y sobrinos de Robert. De la familia Jones, de toda la vida. Y nada, de toda la vida, sí señor. Nada, decir que es lo que decías tú, lo que comentabas tú, esta nueva costumbre de los grupos de subir a la red sus trabajos ahí gratuitamente, sus páginas web y demás, pues es una, a mí me parece cojonadamente, porque la industria del disco no está para andar tirando cohetes y hay que buscar otras formas de expandir la música. Y qué mejor forma que ir sacando adelantos y que la gente se vaya calentando, le vaya oyendo el disco antes de tiempo, antes de que esté horneado y se vaya esperando un nuevo disco, joder. Los Lendakaris Muertos, está claro que yo me lo voy a pillar, porque ese video trailer que tenemos en la página web, hablaremos luego de él. Yo no te voy a decir que ahora en la web no hay nada para descargar de su último disco. Bueno, ellos no se lo han currado, pero vine, bueno. Vine y me vendí. Con eso dicen todo, ya. Es un adelanto. Hablando de nuevos discos, aquí de un grupo que ha sacado un nuevo disco, son los Núcleo Terco, la banda madrileña de rock proletario, va a sacar un nuevo disco con un título bastante, bastante llamativo. Se llama La Comisión de la Estaca. Es un homenaje a un grupo de obreros de Vigo, precisamente, de Vigo gallegos, que se dedicaron a estacar ahí a los obreros esquiroles. Y nada, comentar que va a tener 14 temas nuevos y una recuperación del tema ya publicado en la maqueta primera que tuvieron, que se llama Comparte el Dolor. Y ellos sí se han apuntado a la nueva costumbre de subir sus canciones a la red, por tanto, si queréis oír un nuevo de Núcleo Terco, que vamos a ponernos ahora, si os gusta, va a bajároslo, esta es una de su página web, nodo50.org/núcleoterco. Y su nueva canción se llama Pico, Pala, Zanja, con una intro bastante, bastante duradera, así que mejor que suponerla a partir de un minuto, porque si no, vamos a escuchar un poco de doctrina comunista, esa que a algunos les hace supurar los oídos. Y... ¡Pásala! ¡Opa, ahí! Vamos a escuchar Pico, Pala, Zanja, caña directa. Listas, ¿eh? Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No, han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas, los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Mañana de frío invierno. El silencio oculto en la niebla. Solo roto por trabajo forzado. Gritos de lamento. ¡Ahora muertos! Hoy estamos del pueblo. Nosotros somos los muertos. Los muertos de hambre. Pero el ejemplo saldrá de aquí, de este pueblo en el culo del mundo. Tiene el valor de condenarte a muerte. Y con nosotros todo el pasado se condena. Alegraos, compañeros. El patrón ha muerto. El patrón ya no existe. Para vosotros, soy la gentuza. los desgraciados, los indelechos. Vuestra existencia será miserable. Apiñados en hangares infectos, conoceréis el trabajo insano, las privaciones y el agotamiento. Pelearéis cada trozo de pan, vigilados por fusiles de acero. Ha sido Núcleo Terco, desintoxicando mentes dormidas, mentes adormecidas. La canción se llama Pico para Zanja, el disco La Comisión de la Estaca. Y ahí, esto ahora mismo es Zona Especial Norte. ¡Alto la Guardia Civil! Zona Especial Norte. Todo llega, lo prometido es deuda. Os traigo Lendakaris Muerto. Oh yeah. Su último disco. Mejor escucharlo y después comentarlo. Muy bien. Eso es Lendakaris, dale caña ahí. Aquellos desfilando por el patio, práctica de tío Canevo, roca en el gimnasio. En el viaje de estudios nos llevaron hasta Libia para aprender los fundamentos de la lucha de guerrillas. Todo el que tenía RAC negativo, cuando llegaban las notas le daban un positivo. Algunos profesores desaparecían, uno nunca volvió, se les cayó por la escalera. ¿Dónde se esconden las pistolas? Fuimos y castoreros, fuimos y castoreros. Por razones de cariño soy de odio al español. Somos y seremos siempre castoleros. ¿Qué tiempos aquellos desfilando por el patio? Práctica de tiro calevo, roca en el gimnasio. En el viaje de estudio nos llevaron hasta Libia para aprender los fundamentos de la lucha de guerrillas. Todo el que tenía RAC negativo, cuando llegaban las notas le daban un positivo. A unos profesores desaparecían, uno nunca volvió, se les cayó por la escalera. ¿Dónde se esconden las pistolas? Fuimos y castoleros, fuimos y castoleros. Borrazos de cariboso y de odio al español. Fuimos, somos y seremos siempre y castoleros. Fuimos y castoleros, fuimos y castoleros. Fuimos y castoleros, fuimos y castoleros. Siempre castoreros. historia de Nacaris en estado puro, ¿eh? Fuimos, fuimos castoleros, cago en la mar. ¿Cómo se sabe menos ese humor de los Nacaris muertos? Sí, verdad... Siguen en su línea, ¿eh? Sí, menos lo que puedo escuchar de su disco, que me lo he comprado. Pues sigue su estilo satírico, no, su estilo gracioso, cómico, para que lo entienda. Y en esa línea. Irreverente punk desde Euskadi. Y la verdad es que golpeando un poco donde duele. La verdad es que hacía falta un grupo que aportase un tono de humor. Porque es buena risa de nosotros mismos, coño. Hombre, la verdad que yo he de reconocer que me sorprendieron cuando los vi la primera que tocaban fuera de Euskadi, que fue justamente en el Baitu. ¿Sí? Que Viti se durmió, pero no los pudo ver. Cosa de la vida. Aún tengo la baqueta ahí que me lanzaron los hijos de puta. Pero bueno, el caso es que por última vez, los llegué a ver por última vez ahí en el Gatetxe, bueno, no me acuerdo, los vi en Bilbao con los GBH, grupo que vamos a poner más tarde, pero la verdad que les vi un poco ya quemados, ¿no? Que sí. No estaban tan frescos como al principio, lógico también, porque pegaron el puntalazo de repente, ¿no? Sí. Un grupo que con un disco, una maqueta, se pegó una gira como pocos, sí. Y bueno, pues ahora se les ve un poco más paradillos, pero bueno. Vamos a verles con su disco, ¿no? A ver, bueno, comentar que sí, que en su página web de Nacaris.com pues tienen una canción para escuchar, Héroes de la clase obrera. Este disco está un poco dirigido un poco hacia los comunistas, es curioso que le han puesto un núcleo terco, luego los Nacaris, un poco de reverencia ahora. Sin mal rollo, de risas. Y el disco, pues es la 10 martillo, pues ahí como con el euro. Y cada puta madre, la verdad. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Claro que sí, hombre. En todo caso, la milonga es que en nuestra página web, si mutofijo.com, hemos colgado el vídeo suyo, presentación. Efectivamente, para que andar con palabras y si una imagen vale más que. Y ese vídeo presentación está currado. Pues curra. Un vídeo vale mucho más. Vale mucho más, por vale supuesto. Mucho más. Y nada, comentar también, recordaros que pues el 8 de marzo van a estar por aquí cerca, por Palencia, en Itero de la Vega, con la familia Escariote, van a estar el 8 de marzo. Y luego, más cerca por aquí, pues en Burgos, van a estar en un pueblo que se llama Villasana de la Mena, pero bueno, esto ya queda tiempo, ya va a ser para mayo. Bueno, a ver si después volver. Tengo ganas de un concierto de Macari, coño. Vamos allá. Y hablando de nuevos discos, yo también quería hablar de un disco que igual no es tan nuevo, pero es el de Los Bones, que es un disco que sacaron en el 2007, se llama Burnout Boulevard. Es un punk radioactivo, es punk rock mediódico de Bones. Es que ellos ni se clasifican, no son ni rockers ni punk. Son creadores de himnos. Así que vamos a escuchar este último disco, este trayazo, que se llama Not My Ken. Esa distorsión ahí, Georgie. Esta distorsión son Guitar Wolf, desde Japón, lo más trayero y más camorrista del mundo. Pero no vamos a hablar de Guitar Wolf, sino de este temazo que acabamos de poner de Los Bones, que se llama Not My Kind, que hace, pues eso, es el último disco que han sacado, Burnout Boulevard, un discazo que a mí me parece... Ya de por sí ellos tenían bastantes himnos y discos enormes, pero lo que es ahora, con este disco yo creo que se van a consagrar y van a pegar el gran pelotazo. Este es un grupo, sí, de Suecia. Y llevan tiempo, llevan desde el 1996, pero en realidad pues han tardado un poquitín más en sacar su mala baba. Sí. Y no tiene nada que envidiar a otros grupos. Ellos han girado con grupos como Dorking Murphys y Die Totenhausen, grupos muy representativos de panorama, bueno, tanto americano como europeo. Qué buenos. Y pues están ahí, ¿no? Ellos sobre todo se meten en esa escena rockabilly, han tocado en el Crossroad. Muy bien. Aunque no lo son para nada, pero... Pero bueno, han tocado, ¿no? Por estética o por mucha cara se han conseguido meter ahí. ¿Quién sabe? Bueno, que ya se sabe que en estos conciertos siempre puede aparecer cualquier cosa. Hombre. Bienvenidos un año más a Te Jodes Jones, un mundo feliz. ¡Entre malditos! Si estás buscando una señal, apunta y dispara. Si alguien pregunta quién ha acabado con el animal, responde que es cosa de vivir en esta sociedad. Esto es Seinalea, Negu Gorriak. Gora Negu Gorriak, ahí. Qué bueno, los Negu. Temazo. Eso es Negu Gorriak. Grupazo histórico de, bueno, del rock, de todo, de total, ¿no? Ha probado con todo, ¿no? Sí, probado con todo. Un grupo que fusionaba rock, punk, hip hop, metal. Y la vena rapera. Electrónico, de todo. Sí, después de lo que fue la ascensión de los Cortatu, ¿no? Hombre, la ascensión. Después de los que se los Cortatu y nació Negu Gorriak. Un grupo que, bueno, en euskera significa como algo así como inviernos crudos. Inviernos crudos. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de entrevistar a Íñigo Muguruza, uno de los miembros de Tuvimos. De Íñigo Muguruza, uno de los miembros más históricos de Negu Gorriak y de Cortatu. Esperemos volver a llamarle, a ver si rescatamos esa entrevista. O rescatarla, sí. Hay que rescatar esa entrevista. Efectivamente. Que de hecho, a mí me hizo gracia que, porque la gente apuntaba que Negu Gorriak tenía como una especie de punto rapero, incluso con influencias de esa movida tan yankee, y él dijo que lo que le flipó fue cuando vio a los Public Enemy ahí. Sí, en Public Enemy. Que sí, dijo, algo de aquí tengo que sacar algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, lo sacaron. Eso, y claro que sacaron. Esa canción se nota mogollón en la experiencia de Public Enemy. Pero todo, o sea, es como mezclar el punk con el Public Enemy y te sale eso. Y con metal y electrónico. Y con lo que pilles. Que precisamente este vinilo que hemos puesto es su primer álbum. Y lo presentaron con motivo del concierto de los mismos Public Enemy en París de ese mismo año, 1990. Hombre, vamos, ha salido. O sea que sí, todo va ahí correlativo. Bueno, los de Ciclos Nuevo Guardias fueron, sacaron un total de 6 discos de estudio, un directo y un compilatorio con material que el grupo había hecho a lo largo de la historia con Manu Chao, Inavtats, Bap y mogollón de recopilatorios. Y la verdad es que no tienen ningún desperdicio. Para nosotros que somos castellano hablantes es una pena no entender euskera, porque todo el Nuevo Guardia que es en euskera, pero bueno, es decir que las letras y están bastante muy, muy, muy curradas. Y comentar que uno de sus últimos su último concierto fue histórico porque juntó cientos de miles de personas en Pamplona o no, fue en... ¿En la Noeta? Creo que fue. No sé. A ver si lo tengo por aquí, no sé. Se hizo... Se reunificaron para cuando surgió la... Cuando salió aquella famosa sentencia, ¿no? De aquel caso que cuando un ministro socialista, no digo bien, se creyó contra Cortatu por una canción, sí. Y cuando finalmente salió la sentencia absolutoria, hicieron un mega concierto para celebrarlo brutal, que se juntaron, pues no sé, más de 30.000, 40.000 personas. Y ya no estamos a la espera de que algún día se junten y nos vuelvan a hacer vibrar. Joder, eso es de guardia, compro. Qué buenos. Háblanos de lo que nos vas a poner ahora. Un grupo que yo desconozco, la verdad. Bueno, este grupo se llama Desparrame. Es un grupo que tuvimos la oportunidad de verles aquí en León hace ya su tiempo. Tocaron en un concierto en la central, lo que antes era, bueno, no se llama la central, ¿cómo se llama antes? El Toyson. Tocaron con Gandaya. Y es un grupo de estos que a mí me gustan, con voz masculina y voz femenina, ahí combinada. Y cómo olvidar a esa tía ahí espasmódica cantando con el mascobonte que llevaba una camiseta de Bustamante que está, parece que está a punto de explotar el tío, bueno, o sea, una actitud súper provocativa. Y fue un concierto de los que me marcaron aquí época en su momento, sería el año 2003 o por ahí. Desde entonces es un grupo que he tenido en mi siempre presente. Y pues un disco que es muy bueno, que se llama Un Mundo de Perros, que creo que está publicado supuestamente en el 2006, yo creo que está publicado anteriormente. Pero bueno, es digno de escucharse. Y ahí tiene la mítica canción, la de Carrero Voló, unas canciones que siempre por la noche salen. No me suena. ¿No te suena? No me gustaría ir por donde tú vas de noche. Vamos a escucharla, ¿no? Cantando esas canciones. Esta canción se llama ¿Qué día el día de hoy? Dale ahí. Con este abrupto final... Ya te digo, tan brusco. Ya. Tengo aquí los picos y han hecho... Ya los picos, los de picas. Desparrame, que el día a día de hoy. Muy recomendable ese disco para toda la peña. Bye. Aupa. Bueno, pues hoy vengo a poner otra gran banda. Se trata de los GBH o GBH más. Una banda de referencia a los 100 puntos fijos. Siempre, pues... La verdad que es que me regaló un disco un colega que es un directo, porque bajo la argumentación de que a él no le gustaban los directos mucho. Y digo, bueno, pues trae para acá, que a mí me gusta. Que todo. Yo me hago todo. Yo me hago todo. Todo. Y efectivamente, pues me trajo este directo que se llama el No Su Barbos. Y la verdad que me llamó muy la atención lo que viene detrás, ¿no? Y yo creo que lo voy a leer antes de hacer la introducción al tema que vamos a poner, que se llama In The Hunted. Pero bueno, lo primero que dice, este disco ha sido grabado en directo, exactamente como se dice. No como aquellos pobres bastardos de bandas como los Led Zeppelin o Genesis, que llaman directos a sus álbumes, cuando les meten tanta mierda en el estudio que quedan totalmente limpios y sin ni una puta pizca de imaginación. Pero cuando yo digo que este álbum es un directo, quiero decir que es un directo. GBH, no Super Boss. GBH, banda inglesa que la verdad que menudo pelotazo. Es el punk hardcore más visceral que ha podido haber en toda la isla. ¿Cómo te pone a ti, GBH? Sí, la verdad que lo hemos visto, los he visto ya dos veces en directo, una con Tejo presente. Que puede dar una opinión más objetiva de lo que yo vi. Sí, que tremendo, es joder. ¿Cómo se movía el muchacho? Le quedó debajo. Bueno, se lo hacía por todos lados. Descalado, se colgaba como un pequeño murciélago, ¿eh? Sí, sí, descalado. Luego les vi en, pues en lo que comentaba antes con los Lendakaris muertos en aquel gateche, y la verdad que ahí todavía lo dieron más. Debía ser que al estar encerrados dijeron, esta es la nuestra, y el tío se tiró al público, ¿sabes? Un tío con casi ya casi 50 años, ¿sabes? Una locura generacional. No, hombre, se conserva muy bien, y tiene, la verdad es que un grupo grato de ver a su edad, ¿eh? Me cago, yo ya podía ser todo así. Claro que sí, claro que sí. Lo que se conserva bien es tu memoria, por eso no vas a hablar sobre el final de This Is Singing. Ah, bueno. Lo vas a contar, ¿eh? No vengo un día y destripáis películas. La semana pasada Tejo nos contó que había visto la mitad de This Is Singing, y esta semana me va a contar que vio el final. Por cierto, hablando de películas, hay que recordar a la gente que la película de la que hablábamos, de Joe Strummer, de Vida y Muerte de un Cantante, al final no se estrenó en enero, sino que se va a estrenar en marzo, por motivos, ya sabes, de la distribución en España y demás. Así que la película, como se estará en los cines y demás, en marzo. A ver si se estrena en León y puedes verla. A ver si es verdad. difícilmente. Sí, sí, sí. A ver si tenemos esa oportunidad. Y bueno, para ya destripar el final de la película, que esto viene por sesiones, bueno, decir que recomiendo verla. La de DC Simple. Sí, ¿te gustó? Debes ser el único en todo León. Soy el único, macho. 3-1. Y nada, que tiene mucha simbología la película, y sacando ya lo que es el final de la película, pues baso en el hecho de dos momentos, como es cuando la puta guantera del coche, primera parte, la saca para la bandera que le da al protagonista, y cuando suena War Hit, la simbiología, ¿no? Y la segunda, cuando está con la tronca y otra vez de la puta guantera del coche, saca la cajita que le ha hecho el tío mientras estuvo en la cárcel. La caja cutre esa. Que haya ni interés ninguno ni por el tío, ni por la caja, ni Cristo que lo fundó. Y le saco usando simbiología, y luego el final de la película, pues... Para que no sepa, al final de la película muere el padre del chico. Bueno, sí, que... Bueno, que sí, que vale. Empieza igual que acaba. Qué bueno, tío. Vale, muy bien, sí que vale. No se puede destripar el final, vale, de acuerdo. Bueno, ¿no? También, ya que estamos por comentar y por destripar, también aprovecho para comentar el concierto que hubo aquí en León el sábado pasado. ¿Quién? Tuvimos la visita de los Chicharrica aquí en León, en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, qué bueno. Lupazo Zaragozano, que ya hemos comentado, que me he encargado todas las semanas de recordar a la gente que no se lo perdiese. Y la gente que fue, pues creo que no saldría decepcionada, porque fue un concierto en toda regla. Primero tocaron los Hachazo, que estuvieron matando bastante rato. Marietti ahí, en su línea. Solo Marietti. Por cierto, Marietti, gracias por el vino, que me ha hecho un mocho muy rico, que me ha dado la vida. Ese vino lleva picado desde hace 3 meses. Bueno, da igual, mejor que pero es lo que yo pienso que... La caja esa que... Es lo que tú piensas me que... Invitas. Mejor que no bebas eso. Bueno, dejar que la crítica de concierto, coño. No le vas a dar nada. Venga. A mí me acabaron poniendo una sonda por oler ese vino. Bueno, es que es muy sencillillo. Pero bueno, y tu lindo concierto, después de los Hachazo tocaron los 15, presentando su nuevo disco, que bueno, no tenían todavía los discos a nivel material, pero pudieron presentarlo sobre el escenario. Sí, estuvimos hablando con César y ya nos comentó pues que le queda pues el remate, ¿no? Hablar con las distris y tal, para empezar a moverlo por ahí, y en nada estará a disposición de los indecentes que se dignen a comprarlo. Sí, esperemos que cuando tengan pues podemos hacer una cancetilla aquí, si hay que traer a esos elementos, hay que traerlos aquí otra vez. Los traeremos, porque sí, pues nos cambien, joder, amén, amén. Y luego el tema, después de los 15 que tocaron ahí, llegaron los Chicharrica. Y los Chicharrica, la verdad es que, joder, hubo movimiento. Yo ya estaba bastante contentillo y adelante hubo movimiento, bueno, y la verdad es que desvió un nivel tremendo, pero tremendo. El cantante moviéndose a saco, cantando todas las canciones, cantaron mogollón de canciones, yo creo que cantarían casi 30 canciones. Pues como son bastante largas, lo que hicieron fue empalmar unas con otras, empalmarlas ahí en versión corta, y bueno, al final una debacle total. ¿Qué tal el público? El público entregado, como siempre. Yo creo que incluso se sorprendería. Vino gente de Putela, vino gente de Asturias, vino gente de todas partes, y estuvo de puta madre. La verdad es que un 10 para Chicharrica, que luego tuve la oportunidad de hablar con ellos. No les di a chico de entrevistar ni nada, porque tampoco estaba yo para nada. Solo les felicité y les dije, bien, bien hecho. A ver si vuelven por aquí. Y si van a vuestra ciudad, no os lo perdáis, porque son un grupazo. Ay, ay. ¿Y tenemos fotos? Pues alguna foto hay por ahí. ¿Sí, hiciste? Alguna foto hay por ahí. Pues a ver si hay que subirlas a la web, entonces. Sí, para eso pensamos que piden fotos. Pues habrá que darles fotos. Si quieren fotos, tendrán fotos, coño. Besos entre una nube de porros. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de onda. Y os traigo algo movidito de la vena hoy. Mi vena hoy, no sé qué está pasando. Últimamente ya estás abandonando tu vena Scaldum para ponernos aquí grupos hoy. No, bueno, desde que te compraste la Harrington. Jorge Sicobili o a ti. No, yo Sicobili no. Tejo ese Sicobili, que no tengo, Jorge. Cuando bajamos aquella feria del disco, al que le encasquetaron todos los Sicobilis fue el Tejo. Claro, no se puede ir a esos sitios estéticamente. Es lo que tiene llevar un tipo de 20 centímetros, tío. Claro, que te empiezan a sacar a los discos de la abuela allí, debajo de la piedra. En todo caso, joder, a ver, ¿qué has traído? Vale. Me está mareando aquí el de la pecera este, el que no sabe llevar los mandos ni del coche, macho. Pues os traigo nada más y nada menos que Angelic Upstarts. Angelic Upstarts. Uno de los antiguos, ¿no, Jorge? Sí. De la old school. De los de Viti. Sí, de los de Viti. Lo voy a decir ya, un grupo identificado con el movimiento obrero y antifascismo, ¿no? Uno de los primeros grupos que se identificó con el movimiento obrero, claro, para mí, muy querido. todavía hasta el día de hoy todavía siguen dando un buen ejemplo a un entorno que no solamente es de estrellamiento y anti todo, sino que también es todo eso político, al igual que los Crash. Bueno, o sea, te puedo decir que los Crash fueron la, no los Clash, los Crash fueron la, la versión más competitiva de movimiento punk, lo que es la, en el campo anarquista, y los American Crash en el campo comunista. Pero a que tú no sabes lo que pasa en la calle 42. Pues yo te lo voy a decir. Calle 42, a ver qué pasa. Dando caña, cojonudos. Noticias, publicidad, ¿qué queréis? Noticias breves. Recordaros que Sin Punto Fijo estamos en la red. Nos podéis escuchar en sinpuntofijo.com. Y nada, ahí tenéis. Y participar en nuestro bonito foro, cambiado por nuestro webmaster. Tenemos un nuevo foro que por fin, hemos purgado a esos intoxicadores de pornografía. Sí, de Viagra. Algo nos veían malo porque venía toda la Viagra y toda la. Sí, la verdad que venía. Como grandes consumidores ahí. Se corrió la voz de que Viti, tuvo un gatillazo y todo. Así que ahora hemos incorporado la posibilidad de poner vídeos en el de YouTube en nuestra página web, y la verdad es que está dando bastante juego. Entre el Igor y el Jorgito están poniendo ahí unos vídeos de puta madre. Y nada, comentar que si la gente que se escucha que fuera del León, pues hay bastante gente que lo puede, ir por internet. De hecho, pues nos consta que tenemos algún culturano por ahí chica siempre, un saludo para él. Sí, y mirando el correo, el chico este Javier de Argentina, ¿no? Ah, Argentina, no sabía nada. Sí, que nos ha mandado. Sí, ¿no? un saludo para él, igual si nos está escuchando, un claro. chico argentino que un mítico de la escena argentina del que le hemos pedido un poco de recomendación. El huevo. El huevo. El huevo. Con dos cojones. Es el huevo. Y no sé, nosotros aquí en esta cadena de radio pues tienen móvil, pero nosotros pues como nunca lo decimos, pues no nos queda nada. Claro. Vamos a seguir así, yo creo. Más y mejor. Sí. No hay problemas, o sea, que no. Antisocial. Pero bueno, como lo dicen el resto de los programas, es el mismo, ¿no? Pues ya sabes, escuchas otro programa anterior al nuestro, no, anterior sí. no, porque eso es de Ponferrada y a lo mejor tiene otro número. Si escucháis otro programa. En otro momento te voy a decir el número, nosotros lo decimos. Y pues si nos mandas un mensaje, seguramente lo apuntaremos en la web, por si acaso. Bueno, que lo mandéis, que vendrá bien. Aquí se remudará aquí y así. Claro. Y así ya lo veremos el próximo día y cuando sea. Claro. Es como si estuviésemos 24 horas aquí. Efectivamente. Y después de la publicidad patrocinada por Marietti, un saludo a Marietti, gracias por el vino. Pasamos a minutos musicales. Sí, venga. Peligro, atención, suena en tu cabeza un sonido atronador y no es otra cosa que un ritmo de rock and roll. Esto es Dangerous, la secta. Esa secta ahí. Bueno, pues hemos escuchado un buen rock and roll de esta banda, La Secta, una banda de Vizcaya, como otras tantas de no que recordamos, Señor No, Obligaciones y otras tantas bandas de... De Donosti, ¿no? Claro, nuestro querido País Vasco. y vamos, y decir que esto ha sido grabado en los estudios Chicago de Mikel Bis, al que hicimos una entrevista al principio de esta temporada, y que el piano que podéis haber estado escuchando, pues vamos, ha sido grabado por él mismo. Y sí, y poca cosa más, o sea, sonido muy clásico de todas estas bandas de los 80 que se afincadas en el País Vasco, dentro del mundo punk rock, y nada, dignas de escuchar. Ya son unos cuantos grupos. Sí. Ahí está una más para el grupo, La Secta. Eso, La Secta. Para variar tiene el nombre en castellano. Para variar no sé ni varía, Jorge. Y más repetitivo, ¿qué tienes ahora, Jorge? Pues, ¿qué coño? Voy a poner otra canción de Los Bones, este disco que me... Es que esta semana ha sido ese disco, tío. Sí, la verdad que el tema que he puesto antes es un tema de los más hardcore. En este ya meter un poco más de punk rockeo. Yo prefiero este, pero bueno, no sé. ¿El qué? ¿El que voy a poner ahora? Ya ahora, sí. Te lo dije antes, pero no me des caso. No tengo ni voz ni voto. Parezco una chica en los años... ¿Lo dijiste? Alza la voz, chaval, alza la voz, porque esto es Midnight Touchdown. Te toca a ti el touchdown. Yeah. sea que ni... Oye, si retumban los oídos, es que Jorgito con su distorsión que ha puesto aquí hoy de fondo... Que... Pero me gusta The Bones, ¿eh? Que se ha hecho hippie. The Bones, sí. Toca flauta. Ya te voy a regalar el disco, porque joder, qué promociones hace. Hombre, claro. ¿The Bones, pero de huesos o de qué? Okay. De huesos, sí, claro. De huesos. Me la apunto. Pero soy de la opinión de Ale, me gusta más este tema. ¿Has visto? Pero si tú dijiste que pusiera el otro. Ah, sí, pues me confundí. Bueno, y ahora para ir despidiendo, ¿qué tenemos? Parece ser que nos ha llegado gracias a la mano... A la mano invisible del señor X. A la mano invisible del señor X, que no es otro que pariente. El señor X nos ha mandado esquince de frenillo, pues un tema de su nuevo disco que van a sacar en breve. Estaba escuchando a Mariette y dijo que no tiene, pues toma un tema. Este es el último tema que tocaron en el concierto. Sí. O algo he oído. Bien informado, ¿eh? A ver. ¿Listo? Se llama Escapa. Y que el disco se llama La música que no mansa las fieras. Muy típico de ello. Tengo que tener en cuenta porque le van a quemar bien un día de estos. Es que esto es Escapa, les dice Benillo. Opa ahí, dale ahí. Pues es el momento. El momento de la destrucción. Nos vamos, hasta la próxima semana. Os dejamos con el esguince de frenillo. Si estamos buenas vivos noches. Y algo más. Y luego ahí vienen los de Will Radio. Hasta el próximo jueves. Nos vemos en sinpuntafijo.com. Una solución.